Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, aspiraciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Barrio Chino, programa producido para Radio Cartón. Y hoy, precisamente jueves, se lo dedicamos a la molienda del Barrio Chino, al mundo del café y otras ondas. En realidad, hoy tenemos un programa muy leve, porque se lo vamos a dedicar a Damaso Pérez Prado, este músico cubano que nació en Matanzas, Cuba, y que tuvo un éxito escandaloso acá en México. Esto debido también a la competencia canija que estaban en aquellos tiempos con el mismísimo, se me va la onda, mi padre. No estamos hablando. Benny Moré, ¿no? El Benny Moré, que también era conocido como el Bárbaro, ¿no? Que estos grandes músicos, y luego me trae a la memoria también aquellos trajes que usaban nosotros, conocidos como a la tintá, ¿no? Estos trajes subsuit que eran los trajes que utilizaban los pachucos, ¿no? Y que, pues, en aquellos tiempos, en aquellos grandes salones del baile donde se disfrutaba, ¿no? La danza y el baile muy, muy, muy fusionados, ¿no? Como dicen ahora. Ahora que está muy de moda el sincretismo acá en Guanatos, ¿no? Pero la verdad es que también Pérez Prado fusiona o genera ritmos donde, ¿no? La música mexicana, la cumbia, la guaracha, el son, pues todo lo que tiene que ver con el mambo, que no es precisamente, aunque sea es conocido como el rey del mambo, pues por ahí se dice que no fue él el que, pues, inventó el mambo, ¿no? Músico cubano, conocido también como el Cara de Foca, y pues toda una época para los que les tocaron vivir aquellos grandes, grandes bailes donde se juntaba la raza a danzar, a bailar, a sacarle brillo al piso, pues era muy chingón, ¿no? Vamos a hablar un poquito, porque no hay mucha chance, porque vamos a poner no solamente mambo, sino algunas otras rolitas por ahí interesantes de Pérez Prado, pero que hay una rola que es el concierto para bongó, que dura unos 17 minutos, pero que lo vamos a disfrutar con esta rica y aromática taza de café. Los invito, pues, también a que de alguna forma ahí en su casa, en su cantón, en la oficina, donde estén escuchando el programa, pues se sirvan una taza de humeante cafecito, un café americano rico, y escuchar este programa de la molienda del Barrio Chino. Y pues vamos a hablar así un leve, debido a que, bueno, los gobiernos municipales y gobiernos estatales, en este intento de populismo, de agregarse votos y de entender que la vida política se da por medio de dádivas, y que genera esto que ahora le llaman emprendurías, ¿no? Emprendurías es como la palabra, y que supuestamente les dan unas clases de cómo emprendurismo, de cómo dar un, cómo hacer un negocio, cómo poner un business, y que les ofrecen ahí un préstamo que generalmente pues se va a otros lugares, y que pues les ayudan pues, ¿no?, de alguna forma con algo de varo para poner el negocio, ¿no? Pero hay muchísimas otras cosas que no se alcanzan a ver con este interés y que son las que de alguna forma también chocan o bloquean la intención de generar un negocio como un café, ¿no?, o una cafetería acá en Guanatos. Ahí digo, lo digo esto porque hace unos días llegó una señora a preguntarme a la cafetería de La Rueda que cómo había yo ideado el concepto de Libros y Café La Rueda, porque ella quería generar una propuesta. De hecho, ya está trabajando, ya le están dando clases de emprendurismo y va a poner una librería, cafetería, y le interesaba mucho porque les piden ahí datos y datos y datos, ¿no?, para poderles obsequiar o dar este préstamo que, como les digo, se va a fondos perdidos, y que ojalá y todos pudiéramos poner con 50,000 pesos un negocio de este tipo, ¿no? Bueno, pues para iniciar vamos a escuchar este concierto para bongos de Pérez Prado. Si les, a los compas acá de los 80s, si la rolita, el inicio de la rola se les hace así como muy conocida, es porque precisamente Pérez Prado se fusiló a la maldita vecindad. Vámonos pues. Thank you. Thank you. Thank you. Bueno, pues regresamos aquí a la molienda del barrio chino. Y esta rola, pues ya la escucharon, todo un concierto para bongos de Pérez Prado, dedicado especialmente para nuestro compa Israel, que ya empezó sus clases de tambor de yembé, ¿no? Entonces esto está muy chido para rolárselo y que lo escuche y pues saque estos ritmos, ¿no? Afrocubanos, decía el Pavel, estos ritmos que, como lo comentábamos, también tienen mucho de fusión, de, sí, ritmos tribales, incluso, o guarachas, ¿no? Y que pasan por toda esta música, como incluso el cha-cha-cha y el merengue, hasta llegar ahora como se conoce como la salsa, y luego ya una derivación también enorme de ritmos actuales, ¿no? Que tienen mucho que ver con la onda de los africanos venidos a la América, ¿no? Y pues ya, digo, después de tantos años de aquellas épocas del esclavismo a la fecha, pasando por, desde luego, el jazz y el blues y todos los ritmos que tienen que ver con la cultura africana, pues esta música de Pérez Prado también bien, bien interesante, ¿no? También vamos a escuchar una rola de este Pepe Guízar, ¿no? Conocida como Guadalajara. Y esto también tiene que ver porque acá Guanatos, ¿no? Pues esta rola nos queda a modo de esta rola de que Pérez Prado pues la interpreta a su manera, ¿no? Y pues, como les comentaba también, pues la idea de la molienda del volantín es hablar sobre el mundo del café, y pues hay un extenso, ¿no? Un extenso mundo de todo lo que tiene que ver con el cultivo, con la industria del café, hasta llegar a tu mesa una rica taza de delicioso y aromático café que disfrutas y que a la vez te genera energía. Y que hace rato nos decía el Pavel que los locos, los que se dedican, por ejemplo, al consumo y al uso de la marihuana, también conocida como cáñamo o cannabis sativa, pues siempre le están encontrando propiedades nuevas al uso e incluso al abuso de la planta del cáñamo o la marihuana, y que también los que se dedican al consumo y al abuso también del café, porque pues el café también es considerado una droga social, por lo que hemos ya platicado acá, por sus activos, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Pero también el café, ¿no? Pues tiene muchas variantes, no solamente en el sentido del uso, en el sentido de la bebida del café. Y tampoco, no todos los que toman café o tomamos café, pues lo tomamos en el desayuno o antes del desayuno en la casa, ¿no? Sino que también existen unos establecimientos en los pueblos o lugares, sitios que se llaman cafés. En el caso ordinario, acá en Guanatos les decimos cafeterías, ¿no? Estos lugares donde la gente se reúne ante una taza de café, que ahora también cada cafetería o cada café tiene sus características, y en algunos se sirven desayunos o meriendas, o incluso estos que les llaman café bistro, ¿no? O lo como conocido en los barecitos, esos como snack también, ¿no? Pero que también es delicioso probar una taza de café con un panecito, un biscuit o algo que llevar también a la boca como alimento, y pues es muy chido. Y comentábamos que pareciera que cuando tú vas a un café, lo que está ahí pues es muy simple y muy sencillo, y cualquiera puede poner un café. Y sí, sí es cierto, ¿no? También cualquiera puede poner un café, pero el negocio del café, como la mística de todos los business, pues tiene mucho de espiritualidad y de este encuentro entre quien tiene el negocio del café y el cliente, ¿no? Y decíamos también que hay un personaje en las cafeterías que se llama barista, que es la persona adecuada o especializada el café, ¿no? Y claro, hay café, hay gente que le gusta el café y, o que pide bebidas de café que ni saben a café, ¿no? Hay como estas bebidas que les llaman frappuccinos, que son unas bebidas de, pues como malteadas de café, pero que como les ponen crema, leche, azúcar, chocolate incluso, pues cuando lo pruebas realmente no saben a café. Incluso hay quienes, algunos baristas le agregan unos granos de café al momento de estar removiendo o moliendo o esta mezcla que le llaman frappuccino, y pues y con el intento de que sí sepa a café, pero a la gente, incluso todavía se los llevan a la mesa, ¿y qué crees? Pues piden más azúcar, ¿no? O sea, como si la bomba que le estás dando ahí no le supiera dulce, ¿no? Entonces, poner una cafetería pues implica no solamente el orden en este sentido de los ingresos y egresos, de la forma en que les dan los cursos de estos de emprenduría, donde les dicen, no, pues hay que llevar el negocio, y sí, claro, ¿no? Pues hay que rentar un local, pero también hay que pagar la luz, también hay que pagar el agua, también hay que pagar el empleado, si vas a tener empleados, también hay que saber cuánto es el tiempo que le vas a invertir como trabajador a tu empresa, si son 8 horas, 6 horas, 12 horas, ¿no? Si los proveedores te van a dejar la mercancía en consignación, a consignación, o la tienes que pagar, qué tipo de productos se llevan con la venta del café. O sea, no es así como, pues ahí te van los 50,000 bolas y distribúyalos. Pero lo que creo, porque ya una vez una amiga que puso un negocio de estos, pues pidió y le dieron la lana, y en la neta, en la compra del molino del café, en la compra de la licuadora esta para hacer los frappés o la frappuccinera que le dicen, y la máquina, se le fueron los 50,000 varos, ¿no? Entonces, aparte, tiene que rentar el local. Es decir, no solamente con el dinero que te ofrecen o que te prestan o que te regalan de alguna manera las instituciones del gobierno, con eso la armas, ¿no? Hay que también tener el tacto, tener clientes, ¿no? Porque también quienes tienen muchos amigos pueden decirles, vénganse a tomar café, y es muy chido que los amigos apoyen, pero también tiene que generar una clientela, ¿no? El negocio. Entonces, también llevar los libros o llevar las entradas y las salidas del negocio, pues no es tan fácil, ¿no? Y luego, el gobierno por su lado, este sistema tributario que de repente te apoya un año, pero que tienes que llevar las cuentas, y para eso te dicen, no, pues es que es muy fácil, pero el sistema tributario está cambiando cada mes, cada 2 meses, la forma de llevar a cabo el negocio, esta administración, y generalmente terminas pidiéndole apoyo a un contador que sí está al día con todos estos cambios de Hacienda o del sistema tributario, y que te apoya, pero pues sí también tienes que pagarle un varo, ¿no? O sea, sí es muy loco, pero también es muy importante entender cómo le vas a hacer, cómo te vas a agachar, cómo vas a torear, porque también pues requieres una licencia municipal que también tiene un costo. Si estás en el centro de la ciudad, la renta es más cara, el agua es más cara, la Comisión Federal de Electricidad tiene otras tarifas, tienes que pagar un servicio de basura. O sea, hay muchísimas modalidades que no te enseñan en estas clases de emprendurismo. Ahí te dicen, no, es que la mercadotecnia y que tu producto tiene que estar bien bonito y ser atractivo, y que esto y que aquello, y que las redes sociales, y que subir tu producto a no sé cuánto les llega. O sea, la neta, generalmente eso es una engañifa. Es muy difícil creer que la gente que ve tu anuncio en internet, acá por medio del Facebook, vaya a ir a tu cafetería, la neta, ¿no? Entonces, sí es muy importante más tener amigos, buscar la manera de torearte a estos señores de Hacienda, a los señores de las licencias, que que tiene que ver con padrón y licencia, a los compas estos interesados en que tengas algún dato o algún requisito no logrado para darte una multa o torearte y tirarte el rollo de que te va a salir un multonón y que la chingada, para que les avientes un varo, supuestamente por abajo del mantel, pero pues la neta es corrupción, ¿no? Entonces, hay que estar bien atentos si queremos poner un business como la librería, cafetería, o la pura cafetería, o la galería, cafetería, pues ver bien cuánto le vas a invertir al café, ¿no? Una taza de café, ¿cuánto vale? ¿Cuánto le inviertes a esa taza de café? ¿Cuántas tazas de café vas a vender al día, ¿no? O sea, ¿cuánto te cuesta abrir la puerta todos los días de una cafetería en el sentido de la renta, del agua, del servicio de la Comisión Federal de Electricidad, de el chalán, el amigo, el camarada, el trabajador que va a estar ahí y cuánto va a salir, ¿no? Entonces, a veces entran 50 pesos y salen 200. Entonces te dicen, no, pues tienes que llevar tu récord y la chingada, pero no se puede. La verdad es bien difícil. Es bien difícil no soltar la lana, ¿no? Entonces, si hay gente que es muy organizada y que ni madre, ¿no? Este cochinito es para la luz, este cochinito es para la renta, este cochinito es para los sueldos, este cochinito es para los proveedores, este cochinito es para mí, pues ¿dónde está ese pinche dinero, no? O sea, está bien loco, ¿no? Pero yo espero que la gente que quiere poner su cafetería y lo ve así, pues qué bueno, hay que echarle optimismo, escuchar a Emigdio Salcedo los lunes de 7 a 9, 100 minutos de optimismo y echarle un chingo de ganas y también pues buscarle otro tipo de venta, otro tipo de artículos, ¿no? Y pues con deseos de que a todos nos vaya bien. Bueno, pues vamos a escuchar esta rola de Guadalajara al estilo Pérez Prado de nuestro José Pepe Guízar, pintor musical de México. Now, ladies and gentlemen, I present for you the wonderful, wonderful song from Mexico, the great compositor. Ladies and gentlemen, I don't speak very good English. I try anyway. The wonderful compositor, Pepe Guízar. I play for you Guadalajara. And this number, I to solo the trumpet, Mr. Jaime Calderón, a Mr. Pepe González, Pepe. Pues ya regresamos después de esta fina interpretación de... Finísima, finísima, dice el ballet, esta finísima interpretación de Pérez Prado sobre Guadalajara. Hueles a pura hierba quemada. Y bueno, pues también vamos a tener otra rola, un slam, un que es un jam de pianos, ¿no? Con Pérez Prado, Juan Bruno Tarrazas y el Chamaco Domínguez. Chamaco Domínguez representando acá a la banda de México y Juan Bruno y Pérez Prado a los cubanos, ¿no? Es un jam que les va a gustar, también está muy chido, muy interesante, ¿no? También queremos hacer ya pública la invitación a la Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara, que se va a llevar a cabo del 10 al 19 de noviembre en, pues, el Palacio Municipal de Guanatos, ¿no? Y habrá bastantes librerías de usado. Vienen librerías de otros estados del país, vienen compas chilangos de San Luis Potosí, de Monterrey, de Zacatecas. Pues una variante muy interesante porque en el DF hay muchas librerías de usados, ustedes saben, allá por las calles de Donceles, que pues igual son librerías que aunque son de usado, hay libros pues a veces demasiado caros, pero en esta ocasión también vienen libreros de usado que dan vara, ¿no? Dan barato, libreros que a mí me ha tocado ir al DF a comprarles libros y son demasiado baratos. Ojalá y traigan esas ofertas acá para la Feria del Libro Usado. Yo les recomiendo que el primero y el segundo día se vengan en chinga, porque luego pues se van acabando los libros, ¿no? Entonces, primero y segundo día, que es 10 y 11 y 12 todavía, el mero día del libro, que se festeja el Libro Nacional, que este 12 de noviembre, que también se festeja el Día del Cartero, pues se vengan a la Feria Municipal del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara. Esto pues se debe también al trabajo que se está haciendo en Libreros GDL, que también va a haber un foro en el Andador Pedro Loza, donde se van a llevar a cabo presentaciones de libro, se van a hacer algunos homenajes. Uno de los personajes que viene acá a recibir homenaje es Juan Villoro, que ya uno se lo encuentra hasta en las esculturas de Guadalajara, no, hasta, bueno, sí, hasta en Los Temblores, ¿no? Por hacer así un poco la guasa de ese poema que anduvo rolando en las redes sociales, Juan Villoro. Y pues también estará el señor Piña, ¿no? Que también seguramente le darán un reconocimiento. Y también queremos decirle que Libros y Café, La Rueda, no solamente va a estar como cafetería, también vamos a estar como librería. O sea, vamos a tener dos espacios, uno como cafetería y uno como librería. Y Radio Cartón va a estar transmitiendo en vivo directamente desde la feria los 10 días, desde la mañana. Ahí vamos a hacer también acá pues la invitación a todo el público que quiera aventarse sus pininos de radio, ¿cómo sería? Radiolocución, ¿no? De locutores de radio, o hacer algún programa piloto de algún proyecto que tengan ustedes, lo pueden enviar o venir personalmente aquí a La Rueda para ofrecerles un horario, un día, una hora, para que hagan su programa piloto de radiodifusión o de radio cultural o de radiopromoción, lo que ustedes gusten. A partir de ya pueden venir a traer un proyecto para un programa especial, específico, de su propio acervo, ¿no? Para que vengan y tiren ese choro acá en la Feria del Libro Usado y Antiguo de Guanatos, ¿no? Vamos a poner otra rola, pero queremos pues mandarle un saludo al Benny Adobe, que dice que está de poca madre ese concierto para Bongo de Pérez Prado, Y pues también a la banda que luego nos manda ahí sus likes, ¿no? A todos ellos, pues un saludo. Vamos a poner la rola, este jam de pianos, ¿no? Ojalá y les lata, pues, y regresamos casi casi para despedirnos. Ahora al piano, Pérez Prado de Cuba. Bruno Tarraza de Cuba. Y el chamaco Domínguez de México. Estamos de retorno aquí a Radio Cartón, programa de la molienda del Volantín, del Barrio Chino, todos esos nombres. Y vamos a dar unos anuncios para el día de hoy. Tenemos ni nada más ni nada menos que el ciclo de lectura de poesía y narrativa On the Road. Esto se lleva a cabo en la Casa de Ediciones El Viaje, acá con nuestro compa, amigo y camarada, colaborador también de la radio, Marco Antonio Gabriel. Y hoy van a estar estos compas que se llaman La Besanía del Grafógrafo. La Besanía del Grafógrafo. Así dice ahí. Miguel Reynoso, Gina, Ismael, Teresa, Jorge, Anja y Pedro. Toda esta banda de compas, poetas, escritores van a estar ahí tirando choros, tomando chelas, tomándose fotos, haciendo una tarde de convivio entre la poesía, el café, la chela y el alcohol. Y algo más para la cortada seguramente. Y también queremos decirles que ya salió Los Locos Llegan Solos. Este es un fanzine del Barrio Chino del mes de septiembre de 2017. Este es el número 14 con el tema El Sosiego. Y tiene un subtítulo que dice: y las aguas se volvieron mansas y recibieron el nombre de Mara. 3 puntos suspensivos. Aquí participan Maurice Meyer, un compa alemán que anda rolando con una máquina de escribir a la espalda, y Corina Miramontes. Pero también vamos a saludar a nuestros patrocinadores, a Cuadernos La Aguja, a Granola Gourmet, a Barrio Chino, a Radio Cartón, La Rueda y Café Peregrino Bistro. Pues muchas gracias a todos. Nos vamos con este rola que se llama Mambo en Jazz. Gracias, Pavel, en los controles. Ahora no se rió gacho ni chido, o sea que está muy serio. ¡Vámonos! Y ahora, para ustedes, Mambo en Sax.